¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Time. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Howling, yapping, screeching, moaning, crying, laughing.